lienzo charro, el Zacatecano de Nevada, Texas, tiene el orgullo de presentar por primera vez una batalla en vivo. Una verdadera guerra sonidera. Algo nunca antes visto en el Zacatecano. Luces de colores, los mejores sonideros de la región, como Sonido Travieso, el rey de Dallas, Texas. Sonido Legna, el pequeño gigante. Sonido Faraón, el rey de la cumbia. Sonido Rumba, haciendo historia del planeta. Conducido magistralmente por Héctor Rodríguez, la voz más cotizada del micrófono. No te pierdas este sábado 22 de enero en Lienzo Charro, el Zacatecano de Nevada, Texas, por primera vez, la Guerra Sonidera. Para más información llama al 214-543-8473, 214-543-8473.